Yo creo que en Bolivia, como acá, lo que se va a dirimir es en el escenario político. En Bolivia, todavía hoy, la derecha pretende que no hubo golpe de Estado. Incluso hay sectores centristas de cercanos al propio gobierno que no acuerdan con la idea de golpe de Estado, que pretenden echarles la culpa de todo lo que pasó al propio Evo. Y entonces, estas son las discusiones reales que hay en el movimiento popular, ¿no?